Bueno, y regresamos. Vamos a pasar una siguiente parte. La pregunta interesante: ¿para qué uno quiere dinero en general? O sea, ¿para qué uno intenta conseguirlo? En general, lo ideal, me imagino, que es que el dinero valga algo en tu cabeza. Por ejemplo, o sea, tú es porque quieres una casa, quieres un carro, quieres un instrumento musical, quieres, no sé, comida. En general, se supone que el dinero debería representar el bien por el que se supone que lo vas a cambiar. Pero hay mucha gente que sencillamente lo quiere por tenerlo. ¿Sí? Sí, sí. O sea, porque no le falta, o sea, nada. Por tener esa, físicamente, esas cantidades de billetes y todo eso. Bueno, o sea, no, o sea, por se supone que también te da, como quien dice, seguridad. Esa es otra sensación, sí. del dinero. Hay gente que lo tiene porque le da también un poco de... Es una autoestima, porque supuestamente le da más estatus, son más supuestamente por el dinero. Hay gente así, ¿no? Que tiene una fijación en obtener dinero solo por eso. Pero, claro, más que por el... no es el hecho de tener el dinero, sino lo que puedes alcanzar con el dinero. Sí, o sea, no tanto el dinero físico para tocarlo, no porque los billetes sean bonitos tanto, sino por cuánta cantidad, digamos, tienes en tu cuenta bancaria, ya, uh-huh. Digamos, eso... Eso a veces imagino que alguien lo hace sentirse mejor, fácil. Me imagino que sí, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos donde... claro, donde ahora el consumismo es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, adquirimos cosas que a veces no necesitamos, ¿no? Es increíble ver la cantidad de gente que va a un supermercado para comprar... una lata de leche y un kilo de arroz y termina llevándose jabones, detergente, bolsas, sí, sí. Cosas que de repente no necesita. Agua embotellada francesa, Evian. Exacto, ¿no? Evian, todas esas cosas. ¿No? Cuando puede tomar agua el caño Evian. Evian. Un whisky etiqueta azul. Exacto. Pues, no, al menos en los supermercados todo está distribuido para que te llame, para que te jale el ojo, ¿no? Y claro. Pero en general, si digamos que haces la comparación de los extremos altos con los bajos, hay gente que logra vivir con, dicen, pues más o menos como $30 al mes, así en las sierras altas, por ejemplo, acá. Y no sé, lo comparas con el dueño de la empresa de comunicaciones que es dueña de Claro, que tiene Telmex, creo también, no sé, varias cosas. Uno de los más millonarios del mundo, o sea, tienen miles. Ese es el más millonario, o sea, del mundo. Tienen miles de. El hombre más rico del mundo. Sí. Es mexicano. Son mexicanos. Le llaman, o sea, ya son billonarios porque tienen miles de millones. ¿Pueden gastarse eso? Billonarios es un millón de millones. Sí, pero la denominación gringa es mil millones, ya lo cambian a billones. Y por eso ya le llaman. Y como siempre se impone lo gringo, o sea, los americanos imponen su cultura. Entonces, sí, o sea, billonario económicamente se considera sí. Mil millones. Entonces, ¿cómo puedes llegar a gastarte ese dinero? Eso es lo increíble, ¿no? Obviamente, creo que no. No te alcanzaría la vida, creo, para gastar tanta plata. De repente, para asegurar el futuro de tus futuras generaciones, ¿no? Que lo despilfarran así por lo grande. Lo van a acabar más rápido que tú, obviamente, ¿no? Pero creo que, mira, imagínate la cantidad de dinero que tiene Bill Gates, sea el lujo de destinar un gran porcentaje de su fortuna para fundaciones y para, ¿no?, instituciones que hacen desarrollo o investigaciones tecnológicas, me imagino. Pero, ¿qué más puedes gastar? Bueno, es una vez que lo tienes... El cielo es el límite, pues no puedes comprarte islas, puedes pagar la deuda externa de algún país. Como han ofrecido, por ahí había una historia de que un narcotraficante ofreció al gobierno, claro. Al gobierno peruano, no sé. No, qué, al gobierno boliviano. Al gobierno boliviano. Pagar la deuda externa. Aunque también creo que escuché que había uno que al gobierno peruano lo ofreció. Creo que era un colombiano, ofreció también al gobierno peruano pagar también la deuda. Y ya, o sea, pero aunque no debería haberlo hecho tan obvio, pues tenía que hacerlo caletas y en la salida de Montesinos tenía que haberlo hecho. Y ahí sí podía haber un trato distinto. La salida de Castillo. La salida de Montesinos. Muy pronto, ya estoy de los castilleos. La salida de Montesinos, por ejemplo, es un ejemplo claro de del amor al dinero, ¿no? Del amor de ese grupo de gente por esas rumas de billetes que les ponían en el medio, ¿no? Y que ellos con mucha celeridad guardaban en bolsas o paquetes, ¿no? O en el calzoncillo, no sé, pero se llevaban millones o miles de dólares en una noche, ¿no? Era una alabanza al dinero. Claro. El tema en general, creo, cuando relacionas política y dinero, creo que la única razón por la que alguien con dinero se mete en política es este poder. Es lo único que, porque la política no te deja tanto dinero como la empresa privada, digamos. Y es gran problema, te metes en demasiados. Yo pienso que siendo político te metes en demasiados líos como para que valga la pena solo por el dinero. Creo que el poder es lo que más seduce. Pero Rodo, en realidad, siendo político sí ganas un montón de dinero. Con todas las trafas, las inflaciones por abajo. Congresistas, no hacer nada. Imagínate, los presidentes de Perú, ¿cuánto dinero han ganado? Los congresistas, como dice José Manuel. Los presidentes de Perú, ¿cuánto dinero han ganado por negociar trabajo, bueno, con las mineras, con esas empresas? Ganas un montón de plata. Y los congresistas, los laudes que hacen para empresas, para que esta empresa haga tal obra, tal cosa. Los alcaldes, la gente que está en municipalidades. Toda la gente gana un montón de dinero. Claro que también, en realidad, alguien que tiene mucho dinero se mete a, como dice Rodo, a la política para obtener poder. Porque el poder es, creo que, de repente, la cosa que te puede dar más estatus después de... No, encima del dinero. El poder que se llama... El dinero puede comprar el poder, creo. Sí. Bueno, en general tenemos muchos casos ahorita de gente que son empresarios exitosos y que se meten a campañas a gastar gran parte de su dinero por obtener poder. Por eso hay un caso conocido aquí en Arequipa de alguien que se sacó la tinca y ha postulado a todo cargo que ha podido y aún no le liga, pero sigue yendo. O sea, yo me hubiera quedado con mi plata, la ponía en un banco y estoy seguro que una tinca es más de lo que una persona puede sacar siendo un congresista 5 años. No. Es que cuando tienes plata, puedes malgastar tu dinero en lo que quieras y seguir intentando. Quieres comprar tus caprichos, como sea. Y es lo que está haciendo ese señor. Claro. Uh-huh. Supongo que entonces podríamos decir que también una razón por la que alguien quiere dinero es para compensar tal vez algunos complejos. Sí, normalmente lo que dicen, por ejemplo, los que tienen, o sea, en relación a los hombres, ¿no? Mientras más grande es tu carro, más chiquito es tu pene, ¿no? Ese es uno de lo que se dice. No sé, yo no lo sé porque yo no tengo auto. O sea, no tienes. Todavía no se puede. Que digas que no es necesario, yo me valgo por mí mismo. ¿No? La última anotación. Es verdad lo que dice Rodo, que a veces la gente busca el dinero para poder superar algunos complejos. Mucha gente que ha sido raciada, tratada de repente como un cholo apestoso, así, disculpen las palabras, cuando ya tiene dinero, por ese complejo de inferioridad, tratan a demás personas como inferiores, a los que tienen menos dinero. Ellos se vuelven más racistas de la gente que a ellos los maltrataba. Lo que dicen normalmente, o lo que dicen generalmente, es que el dinero, acá en el Perú, el dinero blanquea, ¿no? Uh-huh. Uno puede ser de un origen racial, ponte, y indígena, o muy negro. Andino, o negro, y una vez que tienes dinero, eres ya parte, ¿no? de la elite aria, que domina este país, ¿no? Entonces, aunque siempre la gente te mira raro, estoy seguro, y sigue hablando a tus espaldas, pero te acepta en su club de golf exclusivo, pero hablan a tus espaldas. Pero esa es una mala costumbre que viene desde el virreinato. Muchos que se llama indígenas compraban, que se llama, muchas veces su estatus social con cuestión de dinero, pagaban su indígenas, o sea, que eran libres, pagaban, que se llama, ser supuestamente criollos con dinero. Eso pasaba desde tiempos inmemoriales. Bueno, y justo que mencionas el virreinato y esos tiempos antiguos, bueno, no directamente a lo que estás, a lo que al tema que estábamos viendo de comprar estatus, pero había un referente interesante para lo que decíamos, una de las formas de considerar el dinero, que era cuando puedes comprar cosas en base a algo, dice que los cuando Gesine llegaron acá y que comenzaron a usarse, los granos de cacao eran usados como dinero en el fondo. Y decía que por 2 granos te podías comprar un conejo, por 5 granos podías tener, creo, una mujer por una noche, por 10 podías tener un esclavo. O sea, hasta los granos de cacao incluso se han llegado a usar como medio de cambio. Mira, ahora hace poco creo que he visto en televisión un especial sobre una comunidad en Holanda que no me acuerdo el nombre, es medio latino inclusive el nombre, es como ellos tienen un espacio destinado para ellos donde no hacen uso del dinero. Ahí toda, en esta comunidad donde hay mucha gente, creo que son miles de personas, todos los intercambios son en base a trueque, ¿no? No hay monedas. Si uno necesita una bicicleta, hay un lugar donde hay bicicletas y tiene que dejar algo, qué sé yo, o sea, se levanta la bicicleta y dejas, qué sé yo, una patineta, ¿no? Y la utilizas y luego la vuelves a poner en su lugar. Si necesitas ropa, también hay otro lugar donde puedes escoger camisas o pantalones o casacas y también dejas lo que ya no te sirve. Entonces, es una comunidad donde aparentemente todos viven muy contentos en base al trueque, ¿no? En Holanda. Interesante. Hay gente, incluso el otro día estaba hablando con una amiga y me decía, no, que me parece el dinero es una de las invenciones más viles que hay. O sea, por lo que supuestamente corrompe gente y cosas. Pero yo pienso que, igual que la burocracia, es un invento que fue hecho con buena intención, pero que salió mal, digamos. O sea, porque incluso la misma burocracia se supone que se inventó como una forma de efectivizar las labores del gobierno, pero luego ya se hizo lo que es ahora. Pues la burocracia ahora es sinónimo de algo que funciona mal casi. Exacto. Entonces, el dinero, pienso es así, o sea, era para hacer más eficiente el trueque. Para, el intercambio. Porque, para que facilitara. El problema fue que generó codicia. Porque es más difícil ser codicioso en el sistema de trueque. Porque se expiran tus productos, algo así. No puedes amasarlos como Rico McPato que tenía sus monedas y nadaba con el dinero. Pues, o sea, claro. No puedes venerar a los productos del trueque, pero sí al dinero. Claro, sí, es un buen análisis. En realidad, el hecho de que este medio de cambio sea físico, lo puedas tener, lo puedas conservar, hace que ya te vuelvas como un adicto que te guste y que lo venere, pues al final, ¿no? Antes, como tú dices, no se podían venerar caballos y ovejas porque se te morían, ¿no? La cambiabas y ya, pero ahora sí. Papeles, billetes. Ahora sí veneras tu cuenta, cheques, de banco. Tu cuenta de banco, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero sí, como decía, en este tiempo ya hay gente, hay algunos, o en algunos momentos, algunas personas ya no ven el dinero como lo que quieren conseguir, sino el dinero es el fin. O sea, es dinero por tener dinero. Ya luego, supuestamente, supongo que deben convencerse a sí mismos de que ya luego decidirán en qué se lo gastan, pero el objetivo es tenerlo primero. Claro. Sí, como te digo, las cosas han cambiado mucho ahora, ¿no? Yo veo que la forma en la que cómo vivimos hace que todos estén pensando en cómo conseguir dinero para poder gastarlo en las cosas menos útiles que pueden haber, ¿no? O sea, eso me parece absurdo, pero hay mucha gente desperdiciando tiempo en eso, ¿no? Sí, por eso es más o menos lo que queríamos. O sea, que realmente, ¿qué te da el dinero? Porque en este tiempo, mucho dinero, más bien lo que te da, creo, es te quita el sueño, te da problemas, te da riesgos, porque ahí tienes que comenzar a preocuparte de los marcas, que no te sigan, tomas taxis todo preocupado, tienes que contratar seguridad, mientras tengas una casa más grande, tienes que poner más seguridad y más otros... Y en este tiempo se ven crímenes horribles por temas de dinero, pues. Se matan hasta entre hermanos y todo, o sea. Sí, eso es lo más triste. Como que te da una fiebre el dinero a veces. Sí, pero justo me decía eso un amigo que trabaja en un banco. Me decía, no sabes las cosas horribles que he visto. Sobre todo cuando son padres contra hijos, madres contra hijas contra madres, cuando la familia se pelea, sí, y, ¿no? Y se enfrentan por el tema del dinero. Desgraciadamente, sí, a eso estamos llegando. Pues. Pero eso también más depende de cómo ha sido acostumbrado, o sea, cada persona cómo ha vivido desde un comienzo, desde que era chivolo, porque mayormente las personas que son así codiciosas son desde que niños han querido tener algo y nunca les dan y se quedan como un trauma, algo parecido en el futuro. Y ahí quieren ver la manera de tenerlo y por eso quieren ver cualquier cosa para tener dinero. Claro, es lo que decíamos, de que a veces el dinero te ayuda supuestamente a poder cubrir algunos complejos que has tenido, digamos, en infancia o cuando eras más joven. Ahora, también es verdad que cuando ya tienes dinero, muchas veces quieres conseguir más y más, más y más. Y no paras, y no más, paras. Y no paras hasta que... Puedes morir y tener todo el dinero y al final se perdió. Bueno, al final lo despilfarran tus descendientes. Si no tienes descendientes, fuiste. para caridad queda, pues. O pides que te entierren con él, pues. Zipan, Zipan, vos eres. Rodrigo Zipan. Rodrigo de Zipan. Un detalle también que es más o menos cómo en el tiempo cambió esta forma del trueque a justamente usar las primeras monedas. Dicen, las primeras monedas se cuñaron en Libia. No, en Lidia, la actual Turquía. De acuerdo con Herodoto, el pueblo lidio fue el primero en introducir el uso de monedas de oro y plata y también el primero en establecer las tiendas de cambio en locales permanentes. Se cree que fueron los primeros en acuñar estas monedas estampadas durante el reinado del rey Giges, durante la segunda mitad del siglo 7 a.C. Y la primera moneda fue hecha en electro, que es una aleación de oro y plata, con un peso más o menos de 4.76 gramos para poder pagar a las tropas de un modo regulado. Y el motivo de este estampado era la cabeza de un león, que era el símbolo de la realeza. Y el estándar lidio eran 14.1 gramos de electrón y era la paga de un soldado por un mes de servicio. Y a esta medida se le llamó estátera. Bueno, y también muchas veces se ha pagado con las cosas que se creían valiosas. Por ejemplo, el nombre salario se supone que salió de que a los soldados romanos, en el tiempo en que la sal era escasa, era difícil de conseguir y tenían que hacer todo intercambio con eso, el bocio era una enfermedad que sí te mataba en ese tiempo, si no consumías suficiente yodo. Entonces era apreciada la sal. Entonces, por eso les pagaban a los soldados en sal, y por eso se llamaba el salario. Uh-huh. Y logró apreciarse bastante. Por eso incluso existe esa superstición de que si derramas sal, tienes que tirarla sobre tu hombro o algo así. Porque se dice que derramar sal es mala suerte porque era un bien preciado. Uh-huh. Eres salado. Entonces, siempre parece que se ha llegado a querer ¿sí, no? valorar todas las cosas que nos servían. Y ahora que el dinero, como dice, que el dinero, que solo es dinero, vale, se supone, cualquier cosa es como un comodín, entonces se supone que puede valer tus deseos. Aunque también existe esa frase de el dinero no compra la felicidad, la compra hecha. La compra hecha. En general, yo pienso que el dinero, realmente, el dinero no da felicidad de por sí, o sea, solamente es cuando te compras algo que te da felicidad, pero si es que tu felicidad es tener dinero, nunca vas a tener suficiente. Siempre vas a poder querer tener más. Sí, ya lo han demostrado, mira, tantos millonarios que no se cansan de tener más plata, ¿no? Y lo interesante de todo este asunto es que con el sistema que rige el mundo, que es el liberalismo y la libre economía y libre mercado, hay cada vez esta elite de gente que tiene dinero, o sea, es la mayor cantidad de dinero agrupada en un pequeño grupo de personas que cada vez van teniendo más y más, y los que no lo tienen son cada vez también más pobres. Entonces yo creo que no es del todo justo, ¿no?, la forma como estamos viviendo ahora. Es que supone que el hecho del sencillo dinero debería ser solamente la representación de lo que tu trabajo tiene, porque cualquier en el tiempo en que todo el mundo en un pueblo trabajaba por cultivar comida, por ejemplo, o criar ganado, y se intercambiaban los bienes que cada uno producía, cada uno valía pues por justamente sus subiendo. Entonces, cuando se comenzó a intercambiar por dinero, entonces ahí ya quitaste esa representación. Sencillamente es un valor, pero ya no representa un trabajo directo, porque hay gente a la que se le da un sueldo sin que produzca realmente nada valioso, uh-huh, ni siquiera. Uh-huh. Entonces, ahí fácil ya llegó la especie de malversación de ese valor que debería tener el dinero. Y bueno, y con esa alarma de Marius, vamos a pasar a una segunda canción de César de Glane. Pero bueno, vamos a agradecer a la gente también que hace esto posible, Pacífico Motor, que te importa todo tipo de vehículos. Te pueden ahorrar hasta $5,000, te dan asesoría, te consiguen partes que necesites. Los encuentras en Prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en su página www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua en las 24 horas. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. Aprovechen estos últimos días de playa. También la nueva Coca Max, bebida energizante de coca, que está que pone. También el spa Salón Devis, gotitas de belleza, tienen alta peluquería, arreglos de novias para 15 años, manicure, pedicure, laseados, todo lo que necesiten. Los encuentran en esquina de calle Pierola con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso. Al teléfono pueden reservar las citas 225585. También la gente de Jora Films, con la cual estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Ellos ofrecen producción audiovisual, les cubren todo tipo de eventos, tienen nubilación, hacen edición. Los encuentran al 959-129884. Y finalmente la gente de Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, que los encuentran en su versión clásica, la versión light, y también la Arequipa Dry, que está muy muy buena. Entonces, ¿alguna otra canción? Claro, puede ser Ruta Sur, si la tiene. Ya, Ruta Sur. Entonces, vamos con Ruta Sur. Cierra los ojos y esperen los amigos. Vas a vivir un día muy lindo.